Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí. En esta ocasión vamos a hablar de si es o no conveniente darle a nuestra pareja otra oportunidad. Todos sabemos que no hay relaciones perfectas, que tenemos defectos de ambos lados, que pueden haber conflictos y que no necesariamente al primer disgusto, pues vamos a terminar una relación que nos brinda cosas bonitas, cosas que valoramos. Pero, ¿qué sucede si ya de forma repetitiva nos encontramos en conflictos que cada vez se convierten en algo más intenso o más severo? Y nuestra pareja nos llora y nos suplica y nos dice que va a cambiar de forma muy convincente. Quiere otra oportunidad. ¿Conviene o no conviene dársela? ¿Vamos a volver a repetir el ciclo de forma indefinida o hay alguna esperanza de que realmente se produzca ese cambio que tanto anhelamos? Bueno, puede haber dos circunstancias. Una es que nada más te estén cuenteando, viéndote la cara, mintiéndote y a través de ese chantaje y de esa manipulación te quieren convencer de que continúes en la relación, porque sacan algunas ventajas de ti. Y el segundo caso es cuando la persona de forma auténtica y sincera quiere cambiar. Pero aún así, aunque exista la buena voluntad, el deseo y la convicción, no necesariamente el cambio se produce. ¿Por qué? Porque somos seres de hábitos, de costumbres, de diferentes maneras de ser, que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. No sé, por ejemplo, una persona muy iracunda que explota de forma intolerante cuando las cosas no salen como él quiere o como ella quiere. Dudo mucho que de la noche a la mañana se convierta en una persona paciente y comprensiva. Entonces, ¿qué hacemos? La disyuntiva parece muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo saber, cómo detectar si es posible que ocurra ese cambio milagroso o si nos estamos haciendo tontos, si nos estamos autoengañando y perpetuando el conflicto independientemente de que tengamos temporaditas en que las cosas parece que marchan bien? Bueno, yo he visto a lo largo de muchos años de experiencia con los pacientes que para poder cambiar se necesitan cuatro cosas. Si no están presentes, olvídate del cambio. La primera es conciencia. Conciencia de que hay un defecto, que hay un problema, que hay algo que no está bien. El ejemplo que aquí les doy sería de la persona alcohólica. Imagínate a alguien que bebe mucho, pero te dice, no, no, no, yo no soy alcohólico. Yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera. Yo no tengo ningún problema, soy bebedor social, no es para tanto, tú exageras. Esa persona no tiene la más mínima conciencia que su manera de beber está arruinándole la vida. Si no hay conciencia, nada se puede lograr. Ojo, por favor, no trates tú de hacerle tomar conciencia, porque recuerda que nosotros no podemos cambiar a los demás. Los demás solo cambian si es por su propia voluntad. No le juegues al papá o a la mamá de la persona con el conflicto, dándole sermones y diciéndole cómo se tiene que comportar y lo mal que está con su conducta o con su actitud. Esto se va a convertir en algo fastidioso en lugar de un estímulo para que realmente se regenere. Segundo punto, aparte de la conciencia, se necesita deseo, un deseo genuino, auténtico, con mucha convicción. El ejemplo que doy para el punto número dos sería de un fumador o una fumadora. Puede tener plena conciencia que el tabaco daña su salud. Puede haber leído artículos, puede estar plenamente convencido que su hábito es algo nocivo. Sin embargo, no quiere dejarlo. Yo he escuchado personas decirme, prefiero vivir menos años, pero echarme mi cigarrito, que dejar por completo ese vicio. Algunos ni siquiera lo consideran un vicio, nada más lo consideran un hábito. Pero es bien sabido que el tabaco es una adicción. Si hubo conciencia, no hubo deseo, el cambio no se va a dar. Bueno, ¿y ya con eso es suficiente con la conciencia y con el deseo? No. Aquí entra el tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con los conocimientos o las herramientas para poder llevar a cabo ese cambio. Y eso no sale de la persona que quiere cambiar. Eso tiene que venir de afuera. Les voy a dar este caso. Imagínate a una persona celosa. Tiene conciencia de que es celosa. Lo admite, lo reconoce. Tiene deseo de quitarse esos celos que le atormentan y que asfixian a su pareja, pero no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Esos conocimientos, esas herramientas, vienen del exterior. Puede ser de un buen libro, puede ser de una buena terapia, de tomar un taller, inclusive algunas personas que se dedican a escuchar buenos programas de radio y televisión, empiezan a adquirir algunas herramientas que los psicólogos profesionales les podemos proporcionar. Esas herramientas las ponen las personas externas. La conciencia y el deseo tiene que venir justo de quien quiere cambiar. Ya vamos en el 3. ¿Cuál es el 4? Paciencia. La paciencia, la persistencia. No se cambia de la noche a la mañana. A veces damos 3 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás. Les doy el ejemplo de alguien que quiere ponerse a dieta, que quiere bajar de peso. Puede tener conciencia de su obesidad. Puede tener un deseo ferviente de disciplinarse y de quitarse esos kilos de encima. Puede ir con un nutriólogo y haber leído cuanto libro de dieta exista. Pero si no tiene la paciencia, la persistencia, verdaderamente esa idea de que no es mágico el cambio, sino que pues requiere compromiso, fuerza de voluntad, echarle ganas, no va a cambiar. Y todavía hay un quinto elemento, ese lo dejé para el final. Es la motivación. Tiene que haber un premio, tiene que haber un beneficio para que la persona cambie. Nuevamente me refiero a quien se pone a dieta. ¿Cuál es su motivación? Verse más delgado, tener más energía, ser más atractivo para el sexo opuesto, que la ropa le quede mejor, que su salud también pues, no corra peligro. Esa motivación es como la chispa que impulsa al cambio. Si tú dudas en que debes o no debes darle otra oportunidad a tu pareja, por favor, verifica que estén presentes esos 5 elementos. No te dejes llevar nada más por el amor que le tienes. No te metas de rescatador o rescatadora jugándole al psicólogo aficionado queriendo tú darle las herramientas. No te va a funcionar. Eso es cuestión de profesionales. Y durante un tiempo razonable. Si la persona te jura y te perjura y pues aparentemente está cumpliendo esos requisitos, no te tardes demasiado. Porque está bien, o sea, todos merecemos una segunda oportunidad. Pero no una cuarta, una quinta, una décima. Eso ya se convierte en algo enfermizo. Una relación se valora, una relación se procura, pero no desperdicies tu vida bajo la premisa falsa de que ahora que tu pareja cambie, ahora que se le quiten todos los defectos, ahora que modifique sus actitudes para convertirse en el ser que tú deseas o necesitas, todo va a estar bien. Esa es una premisa que no va a darte pues, lo que tú requieres para que vivas una vida tranquila y en paz y para que esa relación de pareja te ayude a crecer. Hasta la próxima, que les vaya bien.